want you to text me. Cause we're going out tonight. Here we go. Here we go. Here we go. Who that girl? What she do? Who that girl? I'm making moves. Who's your friend? She with you? Let's be friends. I'm in the mood. Every single one. Kennel Hype, episodio 33, artistas para descubrir y tracks nuevos en todos los episodios. Aquí les presento a Aaron Childs. Aaron es hijo del famosísimo pianista de jazz Billy Childs y flamante nueva incorporación del sello Good Mood. Es de Los Ángeles, desde allí trabaja y sueña con ser algo así como el nuevo Pharrell Williams. Aquí lo tenemos antes, Kennel Hype. Anoten este nombre, Aaron Childs. Every Single One es la canción. Y aquí nos mudamos a Baltimore, en Maryland, para presentar a otro niño prodigio. Arrancó a los 17 años componiendo música. Actualmente tiene 19 y él mismo produjo su álbum. Se llama Jules. Estudios de música clásica, un poco de jazz en la escuela de arte. También estudios de trombón cuando era más chico. Aquí escuchamos a Julien Chang desde Baltimore. Antes que en el Hype suena Off the Past. Antes que en el Hype. Skills of feeling. Desde Buenos Aires, antes que el Hype, un servicio para toda Latinoamérica y el resto de los países de habla hispana. Más música nueva, ahora con Risk Assessment, featuring Gemini G. Remember Me. música de Dornick, antes que en el Hive, desde Londres, Dornick featuring Gavin Turek haciendo Do You Wanna, y ahora un anticipo, Thundercat, que tiene programado el lanzamiento de su nuevo álbum It Is What It Is para el 3 de abril de este año, y va a compartir una canción llamada Black Walls featuring Steve Lacy de The Internet y Steve Arrington. El álbum va a ser producido por Flying Lotus y Thundercat, y aquí escuchamos esta canción anticipo. Lo nuevo de Thundercat se llama Black Walls, antes que en el Hive. Yeah. Rafael Sadiq, antes que en el hype, este gran artista que ha producido a Joss Stone, D'Angelo, Mary J. Blige, Whitney Houston, entre tantísimos otros. Aquí tenemos lo nuevo de Rafael Sadiq featuring Jimmy Lee con un gran título de canción, The World is Drunk. Ahora les presento lo nuevo de Anderson .Paak, que en realidad es una edición instrumental de su disco Ventura. Anderson .Paak, versión instrumental de Make It Better. Antes que el hype. De Anderson .Paak a una de las nuevas voces del soul, les presento a Durand Jones y su banda The Indications. Van a editar el 1 de marzo su disco American Love Call y concilian actitud de protesta con la situación política del momento, con los sonidos románticos del soul, algo que solo es para pocos. Aquí les presento este tema que suena muy Marvin Gaye. Morning in America. It's still in San Diego. hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And the Joes of Maricopa Habla Jorge Casal y durante una hora selecciono y presento la nueva música que aparece en el mundo. Material nuevo de Lee Fields y su banda The Expressions. Tuve la posibilidad de entrevistar al gran Lee Fields, un verdadero personaje que ha trabajado con leyendas como Bobby Womack o B.B. King. Aquí lo teníamos antes en el Hype, pero ahora cambiamos y escuchamos a Futuro Pelo desde Francia, la música de Futuro Pelo antes que en el Hype. Je manque de caractère, mais paraît que ça ne se voit pas. Je crapote des cigarettes, je marche à contre-emploi. C'est juste un manque d'amour. I hate you. Ouais, juste un manque d'amour. I hate you. J'ai dit à ma banquière l'argent, moi je n'en ai pas. Elle esquisse un sourire et me prend dans ses bras. C'est juste un manque d'amour. Pop excéntrico y original de Futuro Pelo desde Francia, nos vamos a un estreno, lo nuevo de Glass Animals, la banda de Oxford que ha venido a la Argentina, siendo parte de un line-up de Lollapalooza, tiene tema nuevo, Glass Animals, antes que en el Hype, esta canción es Your Love. Thank you. completando el episodio 33 de Antes que en el Hype, aquí lo nuevo de Greens, la música de Claire Boucher, que contó acerca de este nuevo disco, Miss Anthropocene, llamándola la diosa antropomórfica del cambio climático. Lo nuevo de Greens suena aquí. Antes que en el Hype, el tema era Violence. Y ahora les presento a The Contortionist con esta versión del clásico de Smashing Pumpkins, 1979. So I say it to you. French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can be played, just your slightest embrace. And if you only would, if you only would, be my own. Whisper this phrase, my darling, c'est si bon. De este clásico de la música francesa llamado C'est si bon por Thomas Dutronc junto con Iggy Pop y Diane Krall, un tema que hizo en francés Yves Fontaine y en inglés Louis Armstrong, un clásico francés. Ahora, lo nuevo de King Krull, apareció el 21 de febrero, el álbum se llama Man Alive. King Krull, antes con el hype. Take a dick, feel low, take your time. Take a ticket, take the train to the end of the line. See where you can go, spend it, it's plastic, no do or die. Better flip it, think about it, and do just fine. Well, these things will come and go. See it land, forget its flight. Draw a line in the sand between your thighs, just to see which way you go. See, got this, you're the lead, through your own. Battle through it, consume it, then let it go. Good. But don't forget you're not alone. The storms of your mind, soak it in for the rain. We'll pass in time, nothing wrong and sinking low. In the omen of paradise, you're the ghost they put aside. But don't forget you're not alone. Every minute, every second. Y así vamos cerrando un nuevo episodio de Antes que en el Hype. Ahora les presento lo nuevo de Perfume Genius. El álbum se va a llamar Set My Heart on Fire Immediately. Sale el 15 de mayo y este tema se llama Describe. Perfume Genius, vamos cerrando el episodio, una canción con una neblina bien pesada de guitarras y distorsión. Les habló Jorge Casal, durante una hora seleccioné y presenté la nueva música que aparece en el mundo. Recuerden, Antes que en el Hype nos pueden encontrar en Twitter, @antesquehype, en Instagram, @antesqueenelhype y en nuestra web, antesqueenelhype.com. Este fue el episodio 33 con artistas para descubrir y tracks nuevos en todos los episodios. Gracias por elegirnos y hasta la próxima.